Esta semana que concluye, hemos recordado a Michael Jackson porque sus seguidores en particular han estado conmemorando el 15º aniversario de su fallecimiento. Toda una leyenda de la música internacional. Y aquí está precisamente su gran repertorio que no pasa inadvertido. En particular para gente que sigue la música internacional, como es el caso de Nicky Cuervo. Más adelante estará con más a propósito de la música. Ahora damos cuenta también de lo más interesante que tenemos de la semana, manera de resumen. Desde luego, en el apartado político nos deja el intento de golpe de Estado en Bolivia. Muy polémico, por cierto, porque hay voces que dicen que en medio de la disputa a muerte que mantienen Evo Morales y su sucesor, Luis Arce, y actual presidente del país, y contra quien supuestamente se daría el golpe de Estado. Se habla también de un autogolpe, teniendo en cuenta las palabras del general Zúñiga, que estuvo al frente de esa intentona golpista. Por cierto, se eleva a 17 el número de detenidos. Pero ¿qué probabilidad tiene esa hipótesis de un autogolpe? Ayer escuchamos algunas voces de bolivianos en Valencia, es decir, los bolivianos en el exterior, y también apuestan por esa hipótesis, es decir, no se descarta nada en medio de la crisis y en medio de la polarización que hay en el país. Vamos a escuchar lo que dice un analista político boliviano, Juan José Bedregal, en el canal NTN24, se refería a esta teoría que tiene mucha fuerza en las redes sociales. Bueno, la tesis del autogolpe está ahí circulando en redes sociales, pero lamentablemente no tiene mucho sustento lógico. En el caso de que hubiera esa situación, por ejemplo, no sería lógico para nada que es responsable del autogolpe el general Zúñiga haya sido detenido. Ningún militar en su sano juicio arriesgaría su carrera, su prestigio, su familia y todo por lo que ha trabajado durante una vida solamente para esto, ¿no? Normalmente, o lo que sería lógico es que los responsables escapen del país, como ha ocurrido en el año 2019 con algunos miembros del alto mando militar, el ex ministro Arturo Murillo, el ex ministro de defensa, que han sido parte de ese gobierno de facto y ahora permanecen todavía a prófugos de la justicia boliviana. Lo mismo puede decirse de Jorge Quiroga, que muy poco tiempo pasa en el país, es un político que no reside en Bolivia y que incluso ha sido parte del régimen de facto que ha resultado del golpe de Estado de 2019. Por lo tanto, estas versiones tienen muy poco sustento lógico. No tiene sentido que el militar Juan José Zúñiga se haya lanzado a semejante aventura golpista solamente cumpliendo una orden. No lo haría eso ningún militar, ningún profesional en su sano juicio. Mira cómo está quedando, se está arriesgando a procesos por alzamiento armado se expone a una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, y eso, bueno, ninguna persona en su sano juicio lo aceptaría, meterse en semejante tramoya solamente por una orden. Ese es el punto de vista del analista, repito, Juan José Bedregal. Pero hay voces muy reconocidas de la política boliviana que nos descartan esa posibilidad, y sobre todo atendiendo lo que el mismo general Zúñiga decía. Es que queda para la historia. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. No se muevan, chicos, no se muevan. El presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida esta semana, va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. No, la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad. Yo no, ya no estamos, usted va a ir conmigo. Usted va a ir conmigo. Por eso he venido. Mire, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Sacá. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles, 6 cactus, más 14 Z de las del regimiento de su cabeza al aire. Su cabeza. Queda para la historia, momento en el que el general Zúñiga era detenido por subalternos. Si uno analiza bien las cosas, podríamos decir que se trató de un golpe de Estado bastante cantinflesco. Parece extraído de una película, de una comedia, pero es la realidad. De allí que no se descarte absolutamente nada en torno a lo que ha pasado en el país. Queda evidentemente a opinión de cada quien. Eso sí, muy lamentable, porque un golpe de Estado, de la forma que sea, siempre va a suponer un atropello grande contra la democracia y una burla contra el propio país, que no está para estas distracciones. Representa la crisis política y social que está viviendo Bolivia. Eso es lo que tenemos para destacar aquí en el Café Mañanero, extendiéndonos un poco en el monólogo de actualidad. Y por otra parte, tenemos también otros segmentos en el Café Mañanero. Estábamos pendientes de las tendencias en las redes sociales, un apartado que nos trae Carlos Angulo. Vamos entonces efectivamente con las tendencias en las redes sociales, de qué se está hablando en estos momentos, antes de ir con los estrenos más importantes de la semana. Lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias del día, tenemos el nombre de Panamá y los Estados Unidos, quienes se enfrentaron la noche de ayer en la Copa América, de igual forma que el Valencia sigue formando parte de lo más comentado, pues recordamos, celebraron 25 años de la Copa del Rey del 99 con distintos actos alrededor de toda la ciudad. Entre otro de las tendencias, la ciudad de Valencia forma parte de las más comentado por el video en el que un magrebí apuñala a un español en una discusión en un bar de la calle San Vicente a plena luz del día, que se hizo viral en redes sociales durante el día de ayer. Nombres como el de Marvel Studios fueron parte de lo más comentado, junto con el de Maya Montero y, por supuesto, el de Irene Junqueras. De igual forma que entre las tendencias tenemos el hashtag Día LGBT, hoy es el Día del Orgullo. De igual forma que el 28 de junio se está conmemorando el día de hoy el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días. De igual forma que, recordamos, fueron parte de lo más comentado la Eurocopa, ya que el día de mañana inician los octavos de final del torneo que está teniendo lugar este año en Alemania y que muy pronto inicia su siguiente fase eliminatoria, cerrando así parte de las tendencias más comentadas a esta hora en las redes sociales. Hay que ver cómo está el ambiente en lo que tiene que ver con los deportes. Por un lado, la Eurocopa, que ya entra en los octavos de final. España, que este fin de semana, exactamente el día domingo, se enfrenta a Georgia. Es un premio para Georgia haber llegado hasta esta instancia. Es una selección modesta, pero hay que cuidarse de todos. Si no, que se lo pregunten a los Estados Unidos, que se ha visto sorprendido por Panamá. Le ha ganado Panamá a los Estados Unidos. Esto ya en la Copa América. La que demuestra que anda mal es Bolivia en todos los aspectos, no solamente en lo político, sino también en esta Copa América. Tremenda goleada le ha propinado Uruguay. Uruguay que de esta forma presenta sus credenciales de cara al título. No en vano es la selección que más títulos ha ganado de la Copa América. Va en firme, va en serio, Uruguay. Y lo otro que tenemos en agenda en los deportes es el arranque del Tour de Francia. Lo hará en tierras italianas. Ya fue la presentación este jueves en Florencia. El Tour de Francia, que tiene como atractivos los hombres más importantes del pelotón internacional, Tadej Pogačar, que ya sabe lo que es ganar el Tour. Jonas Vingegaard, que también sabe lo que es ganar el Tour. Y otro hombre en representación de Colombia y Latinoamérica, como es Egan Bernal. Ah, y Remco Evenepoel, por hablar de lo más alto del ciclismo internacional. Egan Bernal, que recordemos, viene de un proceso de recuperación. Vamos a ver cómo se comporta. Esperemos que avance en esa recuperación. Quizás el pero para Egan Bernal que encontramos entre sus aficionados es que no lo vamos a poder ver en los próximos Juegos Olímpicos. Pero tendremos allí a otro hombre que ha demostrado andar muy bien, como es Daniel Felipe Martínez. Y por otra parte, Santiago Buitrago, que entre otras cosas debuta en este Tour de Francia. Buitrago y Martínez serán los representantes de Colombia en la prueba de ruta en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Y quiénes estarán en el Tour de Francia, además de Egan Bernal y Santiago Buitrago? Bueno, también tenemos a Fernando Gaviria en el conjunto Movistar. Ojalá y se le den las cosas a Fernando Gaviria. Es un velocista fantástico. Harold Tejada ha sido incluido también en la lista del Astana. Y Richard Carapaz en representación de Ecuador. Richard Carapaz, que ya sabe lo que es subirse al podio del Tour de Francia. Esta vez va por el título con el conjunto Education AC Post. Bien por Richard, que se quedó sin los Juegos Olímpicos pese a ser el vigente campeón de la medalla de plata. Era Jonathan Narváez. Suerte para todos. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero que les presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com y empieza a disfrutar de un mundo de servicios para empezar apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. ¿Y qué podrá hacer con esa cuenta? Pues todo tipo de transferencias, todo tipo de operaciones, además solicitar microcréditos, préstamos personales, enviar dinero, incluso hipotecas. Si usted es usuario de Iqualo, tiene todos los servicios de un banco porque es un neobanco. Estamos hablando de banca incluyente que llega precisamente para acabar con la exclusión financiera de las personas inmigrantes. Iqualo. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta del personaje del día que nos trae Carlo Angulo. El personaje del día se trata de el reconocido cantante Prince, quien recibirá un homenaje póstumo en el Paseo de la Fama, pese a que rechazó esta dos veces mientras estaba en vida. Y es así como se anunció que el reconocido músico recibirá una estrella más de 8 años después de su fallecimiento. Lo curioso es que la iniciativa, este artista la había declinado en honor en 2 ocasiones mientras estaba vivo. El músico formó parte de la lista de homenajeados para el año 2025, que incluye a actrices de la talla de Jane Fonda y a personalidades como David Beckham, entre otras luminarias del espectáculo. Y es por ello que su álbum Purple Rain, lanzado en 1984, ya lo había consagrado como una superestrella, y a pesar de que le propusieron, rechazó 2 veces este tipo de homenajes mientras estaba en vida. Como lo explicó Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, las nominaciones requieren el consentimiento previo del artista por una regla conocida como la cláusula Springsteen. Dicha regla fue implementada después de que el rockero Bruce Springsteen fuese nominado sin que estuviese interesado en la estrella, lo que provocó que la rechazara públicamente. Esta cláusula obliga a obtener la firma del nominado. La publicación estadounidense además relata que poco antes de la muerte, un amigo y miembro de la organización mencionó la posibilidad de formar parte del paseo, por lo que el cantante se mostró reacio y dijo que no estaba listo. Por otro lado, la entrega de esta estrella póstuma tiene sus propias normas, ya que solo se permite un reconocimiento póstumo por año y debe haber pasado un periodo de tiempo de por lo menos 5 años tras el fallecimiento del artista, por lo cual en estos momentos, tras esta regla, se está colocando de forma polémica una de las nominaciones que tendrá el próximo año los homenajes en el Paseo de la Fama de la ciudad de Los Ángeles. Gracias, Carlos. Y sigue Nicky Cuervos, que nos trae noticias sobre Celine Dion. Celine Dion, sí, la estrella de el cine internacional. Bueno, más será más adelante, aquí en el Café Mañanero, la actualidad. Yo soy Nicky Cuervo y estas son las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Seth Vincent, conocido como Shifty Shellshock y líder de la banda de rap rock Crazy Town, falleció a los 49 años en su residencia sin que se revelara la causa de su muerte. Vincent, cuyo nombre de nacimiento era Seth Vincent, dejó a sus hijos Halo, Gage y Phoenix. Shifty Shellshock y Brett Mazur fundaron Crazy Town en 1999, logrando fama con su sencillo Butterfly, que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en el año 2000. La banda se disolvió después de un fracaso de su segundo álbum, Dark Horse, en el año 2002, y Vincent continuó su carrera en solitario, colaborando con Paul Oakenfold en Starry Eyed Surprise. Vincent luchó contra problemas de adicción, participando en programas de telerrealidad como Celebrity Rehab y Sober House. Tuvo una vida personal tumultuosa, incluyendo múltiples arrestos y problemas de relaciones. Su última detención fue en 2022 por conducir bajo los efectos del alcohol. Recordemos la música de Shifty Shellshock con la banda Crazy Town y Butterfly. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This paper bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, you'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Some kind of hidden message to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used up. Knew a better life existed, but thought that I missed my lifestyle. Wow, I was living like a wild child, trapped on a short leash, paroled in police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Estamos con el sabor de atención, atención, para quienes están pensando en encontrar una mesa diferente con platos totalmente exquisitos, preste mucha atención. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, con terraza, además comedor amplio. Restaurante Yacaré. Gastronomía internacional. Nos referimos concretamente a la gastronomía de Brasil. Tiene la mesa gourmet, donde dispone de autoservicio. Además, el famoso churrasco brasileño o rodigio, de donde usted se cansa de comer carne. Restaurante Yacaré, por supuesto, platos a la carta. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Vamos ya con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Ahora sí. ¿Crees que podrás conseguirlo? Abre los ojos y mira bien lo que está pasando a tu alrededor. Puede que todos estemos en peligro. Hola. El estreno más importante del fin de semana se lo lleva la ganadora del Oscar, Emma Stone, quien está repitiendo una vez más junto a Yorgos Lanthimos en la nueva cinta Kind of Kindness, una fábula que forma parte de un tríptico de tres historias en la que un hombre atrapado intenta tomar las riendas de su propia vida, un policía aterrado por la vuelta de su mujer que había desaparecido en el mar, y la de una mujer decide encontrar a alguien con un don especial destinado a convertirse en un líder espiritual, forma parte de una de las películas más extrañas de este año, llamada Tipos de Amabilidad, Kind of Kindness, dirigida por Yorgos Lanthimos y producida por nada más y nada menos que Irlanda y Reino Unido, junto a Jesse Plemons y Margaret Qualley, forma parte de una de las grandes apuestas de este año que puede formar parte de la gran temporada de premios que podremos tener en el año 2025. Parte de los estrenos más importantes tenemos la precuela de A Quiet Place, llamada A Quiet Place Day One. Dirigida por Michael Sarnowski, se trata de la primera entrega de la reconocida franquicia que no es dirigida por su creador John Krasinski, esta vez protagonizada por Joseph Quinn y la ganadora del Oscar Lupita Nyong'o junto a Alex Wolff y Jimon Hounsou, presentando una precuela sobre cómo fue el origen del universo de A Quiet Place, descubriendo el día en el que el mundo se quedó en silencio. Forma parte de una de las películas de thriller y acción más esperadas durante este año y que está recibiendo ovaciones tras sus estrenos en los Estados Unidos, presentando una de las películas más emocionantes del año que ya se encuentra disponible en todos los cines de España. Todo esto pasa en un lugar tranquilo. Los estrenos más importantes de la cartelera de cine aquí en el Café Mañanero. Para rematar este segmento de entretenimiento, Nicky Cuervo nos trae más noticias. Yo soy Nicky Cuervo y estas son las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El pasado 24 de junio, la Recording Industry Association of America, RIAA, presentó dos demandas por infracción masiva de derechos de autor contra las empresas de inteligencia artificial Suno y Udio. Sony Music, UMG y Warner Records respaldan estas demandas que buscan proteger la creatividad y el arte humano genuino. Critica a Suno y a Udio por copiar y explotar grabaciones sin permiso. Los casos se presentaron en tribunales de Massachusetts y Nueva York y buscan detener futuras infracciones y obtener compensaciones de $150,000 por trabajo infringido. Esta acción es parte de un esfuerzo continuo para regular el uso de la IA en la industria musical. Yo soy Nicky Cuervo y estas son las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día!

a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com y empieza a disfrutar de todos los servicios. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Iqualo es inclusión financiera. Podrá también solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero. Son muchos los servicios con Iqualo. Vamos entonces con la información deportiva. Empezamos con lo más reciente, la Copa América, porque en la Eurocopa ha finalizado ya la fase de grupos y hemos tenido un receso este jueves, este viernes, y arranca definitivamente este sábado la fase de los octavos de final. Copa América en Latino Deportes. Y es que nuevamente un equipo pequeño vence quizá a un equipo con más potencia. Y eso fue lo que vimos anoche en el partido entre Panamá y Estados Unidos, al que Panamá logró vencer 2-1. Una victoria que pone a Panamá con 3 puntos, los mismos que Estados Unidos en su grupo. Pero en este mismo grupo, Uruguay goleó a Bolivia 5-0. Y es que prácticamente la posición de Bolivia la entendemos perfectamente, con sus compromisos y problemas políticos que está viviendo, ha generado también inclusive un bajón en su selección, pero un bajón total, porque vimos totalmente con las manos abajo jugando a este equipo boliviano. Una Uruguay que con esta goleada se toma el liderazgo de este grupo y prácticamente ya está dándose por clasificado a la siguiente ronda. Pero esta noche tenemos tremendos partidazos, porque Colombia se enfrenta a Costa Rica y Paraguay a Brasil, y en donde veremos unas selecciones que tienen que darlo absolutamente todo, como es el caso de Brasil, para demostrar su potencial y demostrar que es una de las superfavoritas para pelear la Copa América. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Por cierto, qué bien Uruguay. Uruguay, una de las selecciones favoritas para ganar el título, y goleando una Bolivia que no tiene capacidad de reacción. Vamos ahora con los compromisos de esta noche. Juega la selección Colombia, Adolfo Jiménez del Río, y tenemos las posibles alineaciones, no solamente del compromiso entre Colombia y Costa Rica, sino también las alineaciones entre Brasil y Paraguay. Y esta noche Brasil tiene un inmenso compromiso, no solamente ante su afición, sino ante sí mismo, porque no solamente es la superfavorita de llevarse la Copa América, sino de tratar de reivindicarse de su empate ante Costa Rica. Y es que tendrá al frente un rugoso equipo, Paraguay, y tendrá que darlo absolutamente todo. Brasil contará en su portería con Alisson, en la defensa con Arana, Militao, Marquinhos y Danilo. En medio campo con Gómez, Guimarães, Vinicius y Paquetá. Y la delantera con Rafinha y Rodrigo. Y Paraguay tendrá en su portería a Morinigo. En la defensa, Espinosa, Alderete, Balbuena, Velázquez. Medio campo con Caballero, Villasanti y Cubas. Y la delantera con Enciso, Arce y Almirón. Esperamos ver tremendo partidazo entre Brasil y Paraguay en esta Copa América. Y vamos ahora entonces en sí con las alineaciones de Colombia y Costa Rica. Y hablando de la Copa América, precisamente esta noche hay un tremendo duelo entre Colombia y Costa Rica. Un duelo que se realizará en el State Farm Stadium en Arizona, en los Estados Unidos, y en la segunda fecha de la Copa América, en donde recordemos que Colombia comenzó con un triunfo 2-1 frente a Paraguay, bastante favorable, y con mucha ilusión de cerrar un paso a octavos de final. Por su parte, los ticos tendrán su segunda salida con la confianza generada tras esa hazaña que lograron obtener con el empate 0-0 ante nada menos que toda la poderosa Brasil. Y es que el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, y su filosofía han llevado a esta selección a vivir un gran presente. Recordemos Él lleva 21 partidos invicto de un equipo que a través del tiempo viene mostrando más confianza y que cada vez revitaliza más su juego en busca quizás de esa segunda Copa América. Y es que además ya cuenta con dos figuras, no solamente Luis Díaz, sino ahora James Rodríguez liderando el medio campo. Y es que Colombia sigue buscando imponer ese estilo basado en la posesión y la creatividad. Por lo pronto, la posible alineación de esta noche sería la siguiente. En la portería, Camilo Vargas. Defensas, Daniel Muñoz, Jerry Mina, Davidson Sánchez, Johan Mojica. Centrocampistas, Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez. Y la delantera, con John Arias, Luis Díaz y John Córdoba. El jugador clave, indudablemente, tiene que ser nuevamente James Rodríguez. Y por la parte de Costa Rica, el portero sería Patrick Sequeira. Los defensas, Hazel Quiroz, Heilan Mitchell, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Ariel Lassiter. En el medio campo, Orlando Galo, Jefferson Brenes, Brandon Aguilera y la delantera con Álvaro Zamora y Manfred Ugalde. El jugador clave nuevamente, esperamos que sea Patrick Sequeira, un portero que viene mostrando una calidad indiscutible, lo que demostró precisamente ante Brasil. En el combinado cafetero será alternativa Juan Fernando Quintero, que apareció en rueda de prensa junto al entrenador Néstor Lorenzo. Acomodar a la situación y debemos aprovecharlo. Tenemos hombres con muy buena pierna y una altura que nos puede definir un partido en pelota quieta por ahí cuando está cerrado. Sí, tengo entendido que las medidas son todas iguales, que van a ser todas iguales, de 100 por 64 creo. Lo dijimos, ¿no? La estrechez de la cancha favorece a la presión, ¿no? Es más fácil para el equipo que presiona de pronto. Pero bueno, tendremos que encontrar los caminos, ¿no? Tenemos jugadores como para resolver ese tipo de situaciones y ver por dónde. Usted ha estado en todos esos procesos, nos gustaría tener un concepto suyo. Gracias. Bueno, yo creo que son formas de ver. El profesor, si lo dijo es porque así lo siente y realmente es muy difícil hacer esa comparación. Creo que los tiempos han cambiado hoy en día. Tenemos muy buenos jugadores, jóvenes, jugadores de experiencia, y lo más importante que es el compuesto del equipo. Venimos demostrándolo, venimos haciendo las cosas bien, obviamente, partido tras partido, y creo que ese es el reflejo que pueden ver los de afuera. La verdad que me siento muy contento y orgulloso de pertenecer a este equipo. Obviamente con muchos sueños, pero bueno, vamos partido tras partido, y creo que ese es un equipo que si sigue haciendo las cosas así, creo que va a hacer las cosas bien a final. Bueno, con respecto a los delanteros, creo que depende del partido, se da en todos los partidos se da que no interviene mucho en la construcción, ¿no? Del juego, que es donde más se toca el balón. Pero de todas maneras yo estoy muy conforme con los dos, el partido que hicieron, y en ese abrir camino, como dije antes, tiene una participación fundamental los movimientos de los delanteros y en las presiones y en todo, ¿no? Así que yo estoy conforme con cómo han trabajado. Profe, por aquí Carlos Gamboa del canal RCN. Primero para usted, ahora el profe Alfaro se destapó en elogios hacia la selección Colombia que usted ha logrado manejar, que se lo había hecho también en Miami. A ver si usted también nos podría dar su concepto sobre los equipos de Alfaro, teniendo en cuenta que hace días la prensa internacional lo criticó por su estilo defensivo, cómo logró asumir ese duelo frente a Brasil. Y para Juanfer, ¿siente que hay un aire distinto en esta ocasión? Tantas veces que se ha intentado nuevamente ganar la Copa América, pero alguien o muchos colombianos sienten que esta parece ser una ocasión diferente para el equipo. Bueno, la verdad que tratamos de transmitir lo que queremos llevar a cabo. Obviamente todo el mundo tiene la esperanza, pero la verdad que venimos partido tras partido no somos favoritos, somos un equipo que trata de hacer las cosas bien dentro del campo y que trata de competir. Y la verdad que es muy rápido decir que puede hacer cosas importantes. Entonces, realmente somos muy, muy, muy humildes a la hora de jugar y eso es lo que nos caracteriza. Obviamente queremos ganar, queremos competir al más alto nivel y bueno, tenemos la oportunidad de demostrarlo en esta Copa. Dejamos hasta aquí. Queríamos simplemente compartirles una parte de lo que fue la rueda de prensa ayer de la Selección Colombia, concretamente el técnico Néstor Lorenzo y el jugador Juan Fernando Quintero, que no es titular, es alternativa. Normalmente entra en sustitución de James Rodríguez. Recordemos, en la Copa América, Colombia enfrenta a Costa Rica. Una Costa Rica que, por cierto, no cuenta con Keylor Navas. Ya se retiró de la selección. La verdad es que dejó una grata sensación y se le extraña. No por ello, pues tenemos que decir que Costa Rica sea menos. Costa Rica es una selección que está acostumbrada a sorprender a los grandes. Y sobre todo en los mundiales, en Copa América. Es decir, Costa Rica no defrauda. Vamos ahora con la Eurocopa. Y mañana sábado continúan los octavos de final de la Eurocopa con los siguientes encuentros. Suiza-Italia, 6 de la tarde. Alemania-Dinamarca, 9 de la noche. Y ya para el domingo, Inglaterra. La Inglaterra y Jude Bellingham que se enfrenta a Eslovaquia. Uno de los países sorpresa de esta competición. 6 de la tarde y a las 9 de la noche, España se enfrenta a otro país sorpresa de esta Copa, Georgia. ¿Podrá España sacar adelante un compromiso ante una rugosa Georgia? Y ya para el lunes, Francia, la Francia de Kylian Mbappé, a las 6 de la tarde, se enfrenta a la Bélgica de Thibaut Courtois. Y indudablemente será un partido totalmente decisivo, no solamente para los intereses de Francia, sino también para los de Bélgica. Y Portugal, una de las favoritas de llevarse esta copa, recibe a Eslovenia el lunes a las 9 de la noche. Y ya para el martes, Rumanía a Holanda, 6 de la tarde. Y Austria, el país sorpresa realmente de esta competición, recibe a otro que ha dado sorpresón también, Turquía. Turquía de Arda Güler, 9 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información de la Eurocopa. Bien por España, que va a jugar entonces un partido que en teoría es favorito. Es favorito. España frente a Georgia. Lo que está haciendo Georgia es histórico. Entonces, no debe tener inconvenientes España en superar esta fase de los octavos de final ante un equipo inferior. La última vez que España jugó ante Georgia, tengo entendido que ganó 3-1 y 7-0, algo así. En todo caso, habrá que cuidarse porque Georgia le ganó a Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Entonces, cero confianza. El domingo vuelve a paralizarse España con el compromiso ante Georgia, independientemente de lo que se quiera pensar de los georgianos, donde está, por cierto, el portero de el Valencia, Mamasfilis, ¿no? Pasamos ahora a otro evento que empieza a tomar protagonismo, el Tour de Francia. Tenemos hasta 5 latinoamericanos en esta edición del Tour, 4 de ellos colombianos, 1 de ellos ya sabe lo que es ganar el Tour de Francia, otro sabe también lo que es estar en el podio, me refiero concretamente a Egan Bernal y Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano, que por cierto no va a estar en los Juegos Olímpicos. Egan Bernal tampoco estará. Y le tenemos también la lista de los representantes, tanto de Colombia como de Ecuador, en los próximos Juegos Olímpicos en la prueba de ruta. Pero ahora vamos entonces con el arranque del Tour de Francia, edición 111. Ya se llevó a cabo la presentación este jueves en la ciudad de Florencia, en Italia. Adolfo. Y mañana arranca el tan esperado Tour de Francia, una de las competiciones más agradecidas por todos los aficionados del ciclismo mundial. Y es que la ronda por etapas pertenece al calendario UCI World Tour, y en donde se disputan 21 exigentes etapas desde este 29 de junio, es decir, mañana sábado, hasta el 21 de julio, domingo del 2024. Y es que prácticamente todas las televisiones a nivel mundial, las grandes cadenas de televisión, harán esta transmisión. Una transmisión que llegará a más de 190 países y más de 1 billón de personas de todo el mundo podrán verla. Y es que el Tour de Francia tiene una trascendencia internacional de gran envergadura y asimismo arranca su primera etapa nada menos que de una de las ciudades más llamativas de Italia, Florencia. Una impresionante Florencia que se ha preparado para dar el inicio al Tour de Francia. Una etapa que irá de Florencia a Rimini y que prácticamente será el punto de partida de todas las grandes etapas a las que esperamos ver en este Tour de Francia. Gracias, Adolfo. Vamos a escuchar algunas reacciones de los protagonistas. Nos referimos concretamente a la representación latinoamericana. Escuchemos en primera instancia a Egan Bernal. Sin duda alguna, la ficha más importante que tendrá Colombia y Latinoamérica en esta edición del Tour. De esa forma llega, teniendo en cuenta de que ya ha sido campeón de la Ronda Gala. Y por otra parte, teniendo en cuenta que también es uno de los capos de su equipo Ineos Grenadiers. Esto decía... Cuéntanos, ¿cómo arrancas tu Tour de Francia? Bienvenido siempre. Quinto Tour de Francia. Bueno, lo estamos acompañando desde el primero. Ahí está Egan Bernal. Muy bien, muy emocionado. Ya uno no ve el momento en el que ya arranque la carrera, pero nada, hay que disfrutarse esos últimos momenticos antes de que arranque. Egan, hace 5 años llegaste como un novato, era tu primer Tour, han pasado de todo, has sido campeón de esta carrera, Egan. Esta ocasión, ¿cómo la sientes? Quinto Tour de Francia para ti. Cada Tour es muy diferente, obvio, pero nada, estoy emocionado por este. Me siento bien, creo que he trabajado duro para estar en la condición en la que estoy y espero hacer una buena general y sobre todo disfrutar de la bicicleta, que el año pasado ya sufrí bastante, así que espero este año disfrutarlo de la buena forma. Egan, se ha hablado mucho solamente de dos corredores, pero seguramente tú ya sabes cómo es un Tour de Francia. ¿Cómo será pelear contra esas 12 grandes corredores que se sabe que son los mejores en este momento, pero seguramente todos los que tomen la partida estarán buscando brillar? Bueno, yo creo que todos lo sabemos que ningún corredor es invencible. Obviamente hay dos corredores que en este momento están en un nivel superior, pero pues es una carrera de 3 semanas en las que cualquier cosa puede pasar, así que nada, nosotros tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y tratar de hacer lo mejor posible. Pregunta obligada. Eran las declaraciones que entregaba Egan Bernal a los compañeros de Mundo Ciclístico. Y vamos a escuchar también a uno que debuta en la Ronda Gala. Hablamos de Santiago Buitrago y es una de las grandes apuestas, la esperanza también de Colombia, no solamente en el Tour de Francia, sino en el ciclismo internacional. Santiago Buitrago, bienvenido a la revista Mundo Ciclístico. Cuéntanos cómo... Ahí las declaraciones usted también. Bueno, nada. A los compañeros de Mundo Ciclístico. ¿Cómo va todo, Santi? ¿Cómo arrancamos hoy? ¿Cómo se siente? Cuéntale a Colombia. Bueno, muy contento de estar aquí. Nada, 2 días de mi primer Tour de Francia y con muchas ganas de querer hacerlo bien. Cuénteme esta semana, una semana en Italia. Usted conoce muy bien estas carreteras también, Santi. 2 giros de Italia. Cuénteme un poco de lo que será esta primera semana de Tour de Francia para usted. Sí, no, y encima es una zona en la que corrí bastante y bueno, eso, contento de volver a Italia, contento de que el Tour salga de aquí y contento de que las primeras etapas sean por esta zona, la verdad es muy... Escuchamos a Santiago Buitrago, corredor del Bahrein Victorious. Le deseamos el mayor de los éxitos. Recordemos, además de Egan Bernal y Santiago Buitrago, estarán corriendo en representación de Colombia Fernando Gaviria, que está en el Movistar Español, y Harold Tejada en el conjunto Astana. El quinto latinoamericano es Richard Carapaz, con el Education AC POS. Hablamos de favoritos, Adolfo Jiménez del Río, a ver si no, que se acabó el tiempo, que va. Bueno, los favoritos en todo caso, Tadej Pogačar, el vigente campeón Jonas Vingegaard. Por supuesto, también habrá que tener en cuenta las alternativas, como es el caso de Remco Evenepoel, y vamos a ver quién aparece más. Y no descartemos a Egan Bernal, que está de vuelta. Parte final de Latino Deportes, que tengan un resto de día muy feliz, igualmente fin de semana. Y muchos éxitos, tanto en la Eurocopa como en la Copa América y en el Tour de Francia. Que disfruten del deporte y el fin de semana. El café mañanero, que siempre es actualidad, siempre es entretenimiento. Mi destino y que tienes otro amor. Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas, aunque cada vez que te hable en mi coartada solo esquive tu mirada y poco a poco volverme un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera. Que no eres mi destino, ni siquiera una obsesión. Por mi parte no hay problema, aunque rompas mis esquemas, aunque cada vez que te hable en mi coartada solo esquive tu mirada y poco a poco volverme un ser irracional y amarte entera hasta el final a mi manera. Me.